Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. Bienvenidos familia, ¿cómo estáis? Un placer estar de vuelta desde nuestra multiplataforma conectados con todo el mundo entero. Gracias por acompañarnos en este directo de crecimiento personal. Tenemos con nosotros a un gran invitado, él es Omar Rueda y viene a hablarnos de esas señales de que estamos conviviendo con una persona narcisista y cómo podemos terminar con ese proceso. Hola Omar, ¿cómo estás? Un placer. Hola, muy buenas Laura, muy bien. Bueno, encantados de recibirte en las pantallas de Mindalia. Gracias por el aporte, por la colaboración con todos nosotros, con toda la familia de Mindalia y con toda la audiencia que te verá en este momento en el directo y más tarde en diferido. Un tema muy importante, Omar, porque hablamos de una relación de poder, de control, que se establece, de hecho, como patrón repetitivo en muchas personas y cada vez son más personas las que ven que esto se les repite una y otra vez. ¿Por qué algunas personas parece que atraen o atraemos esas relaciones de psicopatía? Bueno, más que atraer, es que somos un target bastante apetitoso para según qué perfiles. Tenemos que plantear siempre, más allá de echarnos la culpa, ¿no? Sino qué factores de vulnerabilidad y qué condiciones tengo para que narcisistas o psicópatas me elijan como su presa, ¿no? Y hay una serie de factores que tenemos que tener en cuenta siempre para empezar como a hacer procesos de responsabilidad afectiva hacia nosotros mismos y cambiar esa dinámica, ¿sí? Hay otras que no. Al final, yo siempre digo que un perfil así, si te eliges porque tienes pues unos factores que le interesa. A la gente que nunca le ha pasado o se ha topado con un perfil así, no es porque tengan a lo mejor más capacidades o sepa poner más límites o tenga más inteligencia emocional. Sobre todo es porque no son interesantes para esos perfiles, ¿sí? Incluso los expertos podemos caer en la estafa emocional, porque al final tú cuando conoces a alguien no te pones a leer todas las banderas rojas y te pones a desconfiar. Vas un poco más desde la confianza, ¿no? Porque ir desconfiando así por la vida es muy tedioso, es muy cansado. Entonces, podemos mirar algunos factores de vulnerabilidad, si quieres, para que a tener en cuenta, ¿sí? Para empezar, hay personas que son muy sensibles al sistema de complacencia, que es un sistema de deuda que se activa con la culpabilidad. Hay un perfil, hay un arquetipo de persona que es muy sensible al buenismo tóxico. Son niños buenos en cuerpos de adultos, quieren contentar, quieren complacer, dan más que reciben, ¿no? Son personas que crecieron con una crianza, un estilo de maternidad, de paternidad, donde le exigían mucho, donde tenían que estar siempre ofreciendo por esa insuficiencia que iban respirando. Entonces, a estos perfiles de la personalidad les gusta mucho encontrar pues, a niños buenos, a niñas buenas, porque solo tienen que apretar, ¿no?, este sistema de deuda, de culpa, de complacencia, para recibir pues, mucho de estas personas, mucho nutriente. También buscan a personas que sean sensibles a la herida del rechazo, a la herida del abandono, ¿no?, a heridas neuróticas, a heridas traumáticas, porque es más fácil condicionar, manipular, cuando una persona aún no ha aprendido a identificar y a manejar estas heridas de infancia que te hacen entrar en dinámicas como de súplica, dinámicas de dependencia emocional, dinámicas de una búsqueda de amor, de comprar amor, ¿no?, de diferentes formas. Hay una especie de prostitución emocional que se establece en las personas con heridas no trabajadas. Entonces, el psicópata o el narcisista tiene ahí gran facilidad para leer estas carencias, estas heridas emocionales. Hay muchas más, yo me puedo enrollar aquí de factores. Tú me dices hasta qué punto quieres que me desarrolle o no, ¿eh? Sí, Omar, me gustaría preguntarte precisamente por la mente, ¿no?, de esa persona psicópata o narcisista y la detección sutil de que podemos llegar a ser carne de cañón, ¿no?, para ese tipo de relaciones donde pueden llegar a manipularnos y que no nos demos cuenta. ¿Cómo lo detecta realmente el narcisista si yo traigo esa herida de abandono desde mi niño interior? Bueno, son personas que hacen test, testean mucho, ponen a prueba, ¿no? Van viendo qué capacidad tienes tú de tolerar el abuso, van viendo qué capacidad tienes tú de tener amnesia, ¿no? De dejar de lado los eventos negativos. Hay personas que desde pequeñitos, pues para poder sobrevivir a su vida, a su realidad, tuvieron que empezar como a mirar hacia otro lado y esa dinámica, pues se queda como grabada en nuestra forma de relacionarnos con la vida y con las personas. Entonces, el psicópata o el narcisista va poniendo a prueba para ver qué tipo de persona tiene delante, ¿no? Y bueno, va haciendo como un checklist, ¿no? De alguna forma, ah, mira, esta persona es sensible al abandono, esta persona es muy sugestionable, esta persona es fácil de manipular, esta persona es muy ingenua, ¿no? Y se cree todo lo que le digo, esta persona cuando le dejo de hablar durante un día o dos se activa mucho y me busca. Entonces, posiblemente sea un perfil persecutor que me persigue, fácil de manipular, fácil de hacer sufrir, de anclar en el vínculo traumático, de enganchar a nivel neurótico, ¿no? Y entre broma, entre agresión encubierta como de falsa bondad, bueno, pues utilizan diferentes técnicas para ver si la persona que tienen delante es un buen candidato o no. Para el abuso y el maltrato. Gracias, Omar, por aportarnos esta información, por responder también a mi pregunta. Normalmente siempre tendemos a pensar, ¿no? Se tiende a escuchar mucho, sobre todo a día de hoy, ya con las redes sociales, que una persona que carece de autoestima o que no tiene su amor propio en un lugar correcto son más fáciles, ¿no?, de sucumbir a este tipo de relaciones. Pero en el caso de una persona con alta autoestima, ¿puede darse también? Sí, claro. De hecho, la alta autoestima también es una manifestación de una baja autoestima, ¿no? Al final lo que buscamos es una autoestima equilibrada. Una autoestima equilibrada se da desde una capacidad de autoaceptación a todos los niveles, tanto corporalmente como intelectualmente, como de recorrido de vida. Pero aún así, si estamos hablando desde el punto de vista de una persona equilibrada en su estima personal, que se ha aceptado tanto las partes negativas como valora sus logros y capacidades, ¿no? Aún así, si un perfil así te toma como presa, tú puedes caer en la estafa emocional, porque al final nos damos cuenta de que estamos siendo estafados cuando el daño ya está hecho. Es el tema de la estafa, ¿sí? Puedes ver ciertos indicadores, a lo mejor, incoherencias entre lo que dice y lo que se hace, puedes sentirte mal y no entender qué te está pasando, estar más nervioso, ¿no? Hay personas con más capacidad intuitiva de que hay una confusión ahí que se está dando, pero aún así, los primeros movimientos, primeras semanas o meses incluso, de abordaje, de depredación emocional, al final es una actuación. Están creando una obra de teatro, están tomando a personajes, ponen una escenografía determinada, emocional, donde tú entras ahí, en todo ese atrecho. Claro, tú te crees la obra de teatro que están construyendo. Sí, y ahí es más complicado, aunque tengas una autoestima equilibrada, darse cuenta. Da igual, es independiente. ¿Cuáles son las señales o las tácticas más comunes que los narcisistas y los psicópatas usan como para atrapar a su víctima? Yo conozco algunas de ellas, pero no sé si todas, así que me encantará saber tu mirada. Bueno, el psicópata encubierto, el clásico no, porque hay que diferenciar entre un psicópata y un psicópata encubierto. El psicópata encubierto es más adaptable, es decir, se va a adaptar más a la persona que tiene delante y le va a mostrar un espejismo totalmente en acorde a lo que la otra persona le ha ido explicando de sí mismo o de sí misma. ¿Sí? Es como, piensa que son estructuras parasitarias, miméticas, que tienen esa capacidad, ¿no? Si tienen delante, por ejemplo, a una persona muy sensible al sistema de culpa, van a oscilar entre bondadosos y muy victimistas, ¿no? Del estilo, rescátame, sálvame, solo tú puedes ayudarme, ¿no? Van a ir justo a esa diana. Si delante tienen a una persona que es muy sexual, por ejemplo, y la quieren enganchar por el sexo, pues les van a dar una mirada como muy sexualizada. Si tienen delante a una persona que le encanta viajar, el deporte, ¿no? El tema de las aventuras, pues te van a mostrar como si fuera Indiana Jones, ¿no? Y te van a vender una película, te van a proyectar, cogen tus deseos, tus necesidades, te las ponen delante de ti y te ofrecen esa realidad como si fuera un cebo, ¿no? Al que uno se engancha y pues ahí es más complicado desengancharse. Hay narcisistas que van más orientados hacia un tipo de movimiento y entonces buscan a un tipo de víctima en concreto que tenga que ver con su propio narcisismo patológico, ¿no? Pero si hablamos de una psicopatía integrada, encubierta, hay más capacidad de hacer este mimetismo y de oscilar entre un narcisismo vulnerable o un narcisismo más comunal, más altruista, que son pues diferentes enfoques que les permiten atraer, ¿no?, a sus víctimas. ¿Por qué es tan difícil muchas veces no solamente salir de la situación, sino el detectar que estamos siendo manipulados, que estamos siendo parte de esa relación de abuso? Porque son perfiles, son personas que logran poner en marcha un refuerzo intermitente, una desviación cognitiva, una confusión mental, un lavado de cerebro en ese refuerzo, ¿no? Entonces, la persona se va adaptando a niveles de abuso progresivos, es un goteo constante. Si tú hicieras como un balance del abuso que tú o de la manipulación que tú aguantabas al principio con el que aguantas al cabo de 10 meses, si fuera del día a la mañana no lo soportarías. Pero como es por goteo progresivo, con mucha manipulación, con mucho refuerzo intermitente, es decir, te devalúo y después te vuelvo a dar una versión de mí increíble y te vuelvo a enganchar por ahí, la persona entonces es como que entra en ese vínculo traumático donde hay muchos pegamentos que le impiden salir de ese movimiento. Además de esto, como en toda estafa emocional, se da mucha inversión al principio. La persona invierte mucha energía, invierte mucho dinero, invierte mucha esperanza, ¿no? Y pese a que ha habido un montón de problemas, de agresiones, de manipulaciones, aunque tú sepas que ha habido incluso infidelidades o que tu vida corre riesgo, incluso, ha habido tanta inversión al principio que uno se aferra a la idea de que esa persona puede cambiar. Y además que te venden la película de que pueden cambiar. Entonces, es como ese lavado de cerebro que se llega a un punto donde la persona pierde pues, el criterio, el sentido común e incluso su propia identidad, ¿sí? De ahí, por eso es tan complicado salir de ahí, no es tan fácil, ¿sí? Veamos si te parece, Omar, algunas de las técnicas que utilizan los narcisistas como conceptos que tenemos bastante, podemos decir, arraigados, ¿no?, en el día a día, porque antes lo comentaba yo al inicio, en redes sociales ya tenemos como mucha información a la mano. A veces conseguimos esa información de una forma veraz, ¿no?, y algo que nos sirve, nos nutre para darnos cuenta de muchas cosas. En otras ocasiones vemos desinformación, ¿no?, también, así que vamos a aclarar conceptos aquí. Por ejemplo, hablamos del gaslighting, de la técnica de luz de gas. ¿Cómo afecta esto a la persona, a la víctima en este caso, y en qué consiste? Bueno, son técnicas de desviación cognitiva, donde la persona empieza a dudar de su propio criterio, de su propia cordura, ¿sí? Es la capacidad que tiene el manipulador de darle la vuelta a un evento, de ponerte delante de ti una realidad totalmente diferente a la que tú estás viviendo. Entonces llega un punto en que ya te vas diciendo que, bueno, el que está loco soy yo, el que tiene un problema soy yo, ¿no? Entonces esa creencia va calando, y al no confiar en tu criterio, vas depositando la confianza de lo que es una estructura sólida mental en la otra persona. Entonces, la otra persona se va como convirtiendo en tu guía, en que te estipula lo que es verdad o lo que es mentira, ¿no? Tú puedes decir, mira, esta pared es azul, ¿no? Y el psicópata te dice, no, esta pared es verde, ¿no? Llegar a un conflicto, llegar a un punto donde te acabas creyendo de que sí, que es verde, que no, que estás tú equivocado, ¿no? Esto es un poco este tipo de desviación cognitiva. llega hasta el límite de que tú te cuestionas tu propia cordura interna. Tremendo, verdaderamente tremendo. A mí me resulta impactante, cuanto menos, la capacidad, ¿no?, que puede llegar a tener una persona y el poder, el control que pueden llegar a ejercer este tipo de personas sin que nos demos cuenta. Hablamos también del refuerzo intermitente. Has hecho un pequeño baneo por ahí, pero el refuerzo intermitente es una de las técnicas más comunes en este tipo de relaciones. Sí, el refuerzo intermitente es, a nivel de condicionamiento operante, el refuerzo que más impacto tiene en la psique de un ser humano, de un mamífero incluso, ¿no? Esto Skinner y Pavlov ya lo pusieron a prueba, ¿no? Es decir, consiste en que tú a una persona o a un animal, después de una conducta, le puedes dar un premio o un castigo. Entonces, llega un momento en que esa persona no sabe lo que va a venir, ¿no? De ahí esa intermitencia. A veces me dan un buen premio, a veces me dan un castigo. Les da igual lo que yo haga, que no sé lo que va a pasar después. Por lo tanto, siempre voy a intentar como dar y dar y dar y dar, ¿no? Pasa que llega un momento que ese refuerzo intermitente en el ser humano lo que hace, y también en los perros, ¿no?, en muchos mamíferos, llega un punto donde hay una indefensión que se aprende. Es decir, haga lo que haga, el castigo me va a venir, ¿sí? Pero eso llega mucho más tarde en estas fases de depredación. Al principio, el refuerzo intermitente lo que hace es que la persona esté siempre hiperactivada, descolocada y muy dependiente de cómo va a reaccionar la otra persona. Y ahí nos vamos alejando un poco de nuestra propia esencia con ese tipo de refuerzos. Gracias, Omar. Quería preguntarte por el otro lado, ¿no?, la otra cara de la moneda, como es la persona que sufre estos abusos. ¿Crees que es posible que podamos de alguna forma reprogramar nuestra mente para cortar ese ciclo del abuso? Bueno, es un tema que no solo tiene que ver el tema de la persona, de la intención de la persona, ni de sus ganas por construir una dinámica diferente con esa persona o con la vida, tiene que ver también con el apoyo que tú puedas tener en ese momento y de tu capacidad para poder intervenir en ese cambio, ¿sí? A veces está fuera de nuestro control. En este tipo de abuso, lo que es más importante es tener un grupo de apoyo que te crea, que valide tu verdad, que te acompañe en el dolor, que te permita también tomar medidas legales, medidas terapéuticas, que tienen que ver con un tema de capacidad económica. Entonces, reprogramar la mente depende de muchos factores que no dependen de nosotros. Entonces, yo quería como tener en este punto, para mí es importante que las personas que lo escuchen tengan en cuenta esto para que no se sientan mal si no pueden, si tienen dificultades, porque no dependen solo de ellos, ¿sí? Si dispones de un apoyo, si dispones de una capacidad económica, si dispones de esos factores de apoyo, entonces es más fácil empezar a trabajar para ir como recuperándose del abuso y de este ciclo del maltrato. Además de la red del entorno que rodea a la persona, que también en muchos casos me imagino que hace, ¿no?, que la misma persona también pueda o ayuda a que pueda abrir los ojos, ¿cuáles serían, digamos, las estrategias o los pasos más efectivos para sanar después de haber vivido una relación con un abusador? Bueno, depende de la persona, de su singularidad. Se pueden dar puntos genéricos, pero lo más importante es adaptarlo siempre a la persona. Lo primero es encontrar un lugar seguro donde poder recuperarse. Si no hay lugar seguro, no podemos dejar de estar reactivados a nivel del sistema nervioso. Entonces, en esa hiperactivación es muy complicado encontrar un equilibrio y volver a reaprender a estar en la vida, ¿no? A veces se da también de que en vez de una hiperreactividad del sistema nervioso delante del trauma, lo que hay es una hipoactividad. Entonces hay muchas personas que entran en depresiones encubiertas, relacionados con el trauma, en una incapacidad por sentir, por estar en el presente, ¿sí? Que también tiene que darse en un entorno de seguridad. Y esto hace que la ventana de tolerancia se vaya ampliando y podamos como encontrar una autorregulación apta para empezar ese proceso de recuperación a otros niveles, en otros contextos. Seguridad significa no tener contacto con esa persona, ni con los monos voladores, ¿no? Ni con los tentáculos del manipulador en forma de otros seres humanos que pueden estar o no en nuestro entorno inmediato. Hay que alejarnos de todas aquellas personas que podrían como proyectarnos la verdad del otro o invalidar nuestro sentir, y rodearse de personas, nunca en aislamiento, siempre rodeadas de personas que validen lo que nos está pasando. Que puede ser cierto o no, pero que nos valide lo que está pasando a nivel de sensación y de emoción para encontrar un punto de coherencia con lo que yo he experimentado con esa persona, ¿sí? Y una vez se encuentra este estado de seguridad y de acompañamiento, si hay trauma, hay que empezar un proceso terapéutico donde el objetivo es resignificar lo que he experimentado, ponerle nombre, entender lo que es, lo que me ha pasado, darme cuenta de que no es culpa mía de que caiga con un perfil estafador emocional, que a lo mejor sí que tengo factores de vulnerabilidad a tener en cuenta para futuros movimientos a nivel sentimental, de los que sí que puedo hacerme responsable. Y en terapia nos damos cuenta de que la persona puede elegir. Y cuando uno puede elegir, hay una flexibilidad que se abre delante de nosotros. Y la flexibilidad es el aliado para trabajar trauma. Más flexible, más puedo elegir ir hacia un camino o hacia otro, mejores resultados para volver a reaprender a estar en mi vida, ¿sí? Para que todo ese pasado que he vivido no me condicione. Para ello me hace falta poder elegir. Y la rigidez nos impide hacer esto. Entonces, bueno, el enfoque es un poco encontrar esos puntos de referencia para volver a estar en el presente, para que la vida no se escape de las manos, ¿no? ¿Qué mensaje tendríamos, Omar, para esas personas que, como comentábamos al inicio del directo, repiten patrones de forma continuada y sienten, que creo que es lo más desgarrador de todo, que nunca van a poder tener una relación sana y que nunca van a poder salir de esos patrones repetitivos? Las personas que repiten este patrón es porque hay un factor de vulnerabilidad o varios que no están siendo reconocidos, que no han identificado. Puede ser, por ejemplo, tener altas capacidades, personas con altas capacidades, o también hay neurodivergencias como el autismo, ¿no? De alto rendimiento, donde la persona, pues, por su forma de ser, le es muy difícil observar cuando hay un contexto de manipulación que se está dando, ¿no? Porque son personas muy ingenuas, son personas que bueno, son como muy transparentes en su forma de vincularse. Entonces, al proyectar esa normalidad suya, ese buen hacer en el otro, porque son proyectivos, no conciben que el que tiene delante es una persona que está jugando con sus sentimientos o su salud mental, ¿no? Eso es un ejemplo de otros que pueden haber. Entonces, hasta que la persona no identifique qué le está pasando, cuál es su peculiaridad que le hace más proclive a ser elegido por estas personas, pues probablemente van a ser un foco de atención durante mucho tiempo. Gracias, Omar Rueda. Permíteme un segundito que veamos un vídeo informativo de Mindalia muy rápido y nada, estamos de vuelta. Imagina un mundo más consciente y solidario. En Mindalia.com creemos que ese cambio empieza también contigo. Por eso te invitamos a formar parte de nuestra familia como voluntario. Escríbenos por WhatsApp al +34 644 720234 y podrás hablar con una persona de nuestro equipo. Tú eliges cómo puedes colaborar y sumar tu energía para elevar la conciencia global. En Mindalia.com, cada persona cuenta y tú puedes marcar la diferencia. Únete hoy mismo y ayúdanos a seguir transformando vidas. Pues continuamos conectados con Omar Rueda hablando del abuso narcisista y de cómo aprender a identificarlo. Omar, hablamos en la actualidad de muchas relaciones tóxicas o que se van intoxicando a medida que van avanzando en el tiempo y en muchos casos escuchamos que repetimos algunos patrones de esa parte narcisista que las personas al uso podríamos tener sin ser diagnosticados como tal. Cuando esto sucede, ¿cómo podemos aprender de alguna forma a pautar en la pareja que esto pueda solucionarse o pueda salvarse sin llegar a caer en esa relación tóxica o que se produzca, ¿no?, una toxicidad en el tiempo? Si he entendido bien la pregunta, Laura. Bueno, hay que diferenciar entre una relación insana, dañina, también llamada comúnmente como tóxica, de una relación psicopática con un abuso narcisista detrás, ¿no? No tiene nada que ver. Todos podemos tener momentos insanos en nuestras relaciones de pareja, pero no entramos en esa estructura distorsionada de un trastorno de la persona narcisista o de una psicopatía, ¿sí? Entonces, si estamos hablando de momento insano de un miembro de la pareja, es un viaje espiritual, ¿no? El mundo de la pareja, ahí, pues bueno, habrán dificultades, asintonías que hay que resolver, responsabilidades que asumir y cada pareja lo va a hacer a su manera. Y el amor es esto, el amor es la capacidad de reconocer que algo se acaba y no es ningún fracaso, ¿no? Pero en el caso de la temática de la psicopatía y del narcisismo, hay que tener cuidado con los reduccionismos conductuales. Quiero decir, pensamos que todos son narcisistas si tienen ciertas conductas, que, ¿no?, que todos son manipuladores y tienen ciertas red flags, y no es así. No es así. Hablamos de una realidad que es muy específica, que es un tema muy serio, y que si realmente creemos que estamos delante de un perfil que cumple esas condiciones, nos tenemos que ir de ahí. Nos tenemos que ir de ahí y no mirar nunca más atrás, porque no hay nada que hacer. Si esa persona después quiere solucionar su historia y quiere, bueno, pues adelante, pero cuidado con quedarnos en este rol del salvador, en esta esperanza del cuento Disney, idealizaciones, ¿no?, que nos hemos construido con un perfil de esas características, porque nos podemos quedar atrapados durante 20 años consumidos por una agonía que al final nos puede matar. Muy importante este mensaje que nos deja Omar Rueda. Me gustaría conocer a través de comentarios, cuando las personas vean esto en diferido de forma temporal, cualquier experiencia que queráis compartir con nosotros. Recordad que Mindalia es una organización sin ánimo de lucro. Estamos precisamente para la ayuda a través del pensamiento y de la información consciente. Y en ese sentido, Omar, yo quiero agradecerte de verdad la participación del día de hoy. Creo que cada vez es más importante el estar preparado, el estar prevenido para este tipo de situaciones que, por desgracia, se suelen dar cada vez de forma más común. A nivel clínico y desde lo que puedas haber visto como psicoterapeuta, como psicólogo, ¿cuál ha sido el caso más impactante, Omar, que te has encontrado, ya sea de cara de una persona que estaba siendo narcisista y no lo sabía, o de cara de una víctima dentro de la relación del abuso? Todas las historias de vida que he acompañado y que sigo acompañando a día de hoy, para mí han tenido un fuerte impacto y han sido devastadoras. Sí que es cierto que hay grados, pero hay grados desde la perspectiva del que acompaña, desde la perspectiva de que lo vive, no existen esos grados. Cada universo es único, ¿no? Cada persona es única en su universo, ¿no?, personal, y para ellos es igual de grave, ¿no? Entonces, no podría decirte. Hay casos donde hay personas que han venido con varios intentos de suicidio, es lo que llamamos la muerte invisible. Esos perfiles te llevan a un nivel, te van empujando a un nivel cada vez más elevado, ¿no?, de agonía, de manipulación, donde todas las áreas se van como cerrando, el aislamiento cada vez es más fuerte e incluso ponen en contra a tu familia, a tus propios hijos. Y cuando llega ese punto donde todos están en tu contra, te crees que el problema eres tú y la persona se acaba quitando de en medio, ¿no? Cuando no es así, cuando muchas veces tiene que ver con una manipulación que es que no podemos ni entender que exista. Es como que es demasiado maquiavélico para que sea cierto, pero lo es, ¿no? Pues para mí, cuando la persona llega a ese punto donde todo está en contra, donde ha perdido ya todo y no tiene ningún tipo de credibilidad y ha intentado quitarse de en medio, son los casos que más me impactan. Gracias por compartir esa experiencia también desde el anonimato y con toda la empatía y el respeto. Gracias en ese sentido. Voy a por mi última pregunta de esta entrevista, Omar, y vale. Sería el santo grial de las preguntas, lo que todos nos preguntamos. ¿Una persona narcisista o una persona psicópata puede cambiar? No. No, y no pongo nada más para que no se confunda. No. Hay un narcisismo que todos tenemos, ¿no? Todos tenemos una parte narcisista desde que somos pequeños y vamos aprendiendo cómo a desarrollar una empatía, una solidaridad, una escucha, una culpabilidad, ¿no? Que nos permite, una vergüenza que nos permite cómo socializar en todo un espacio, y podemos tener una inmadurez emocional más elevada o menos, podemos ser más sanos o más insanos en nuestra personalidad, ¿no? Tener más ego o menos ego. Eso, evidentemente, que se puede tratar desde el autoconocimiento, con terapia, con muchos tipos de enfoques, ¿no? Pero, haciendo referencia a la psicopatía o al trastorno de la personalidad narcisista, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer. Hay narcisistas que tienen algún grado de emotividad y pueden hacer algún movimiento de responsabilidad afectiva, puede ser, pero las personas que nos dedicamos a divulgar sobre este tema no aconsejamos hablar de esto, porque las personas presas de esta manipulación se aferran a esta idea para decir, ah, esta persona está conmigo, seguramente entra dentro del margen de estas personas que se pueden curar, y entonces mejor no entramos ahí, ¿sí? Por eso siempre, a menos yo, mi respuesta es siempre la misma, es un no rotundo. Pues con este mensaje de Omar Rueda vamos a finalizar este directo. Gracias a todas las personas que nos han acompañado. Recordad compartir este vídeo con todos aquellos que tengáis a vuestro alrededor, que sintáis que necesita recibir esta información. Yo quiero hacer un poco de acopio para recomendar el canal personal de Omar Rueda, donde encontraréis más información, no solamente de este tipo, sino mucho más extendida. Y gracias, Omar, por haber formado parte de la pequeña gran familia de Mindalia. Cada vez, por suerte, somos más y más personas en el mundo las que nos sumamos a entender, a comprender y a conocer qué está sucediendo a nuestro alrededor, qué puede llegar a pasarnos, cómo se puede dar con este caso del abuso narcisista. Te voy a pedir, si no te importa, que seas tú la persona que cierre la charla. Yo te mando un abrazo desde aquí y encantados de haber podido contar contigo. Bueno, pues nada, muy a gusto que he estado. Espero que la información pueda acompañar a aquellas y aquellos que lo necesiten cuando lo reciban. Y bueno, que no están solos, que somos muchas personas que estamos ahí en este tema, que cada día es más importante porque estamos en una sociedad cada vez más individualista y más egoica. Entonces, que bueno, que hay una esperanza detrás, ¿no? Y nada, un placer estar aquí.